En la edición del día 19 del periódico digital surcoreano Minjok Ilbo apareció publicado un editorial que insiste en la detención del renegado Lee Myung-bak, caudillo de los actos ilícitos y corruptos.